Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que sacamos los jueves y donde damos respuesta, donde leemos vuestros comentarios, sugerencias, críticas que nos han llegado, alguna que otra, y todo lo que queráis dejarnos en iVoox y en info@elbatallonpluto.com. Y aquí lo vamos a leer entre todos, así que paso a hacer esta ronda de presentaciones. Tony, bienvenido. Pues gracias a ver esta gente tan bonita que nos dice esta semana y ha ido leyendo cositas y hay de todo un poquito. Sí, sí, sí. Muy variado el menú de hoy. Está bien, está bien. Y lo mismo, Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues esperando que este responde no nos quede tan vinagre como la sección de noticias del pasado martes, ¿eh? Esperemos que no. Hoy venimos un poco más animados. Sí. Que ha habido dos días ahí de margen. Y lo mismo, Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Vamos a ver lo que dice, como dice Tony, esta buena gente, que hay ganas ya de escuchar comentarios de calidad. Efectivamente, venga, vamos a empezar con los comentarios que nos han dejado. Primero por el de anónimo, que esto ya, cuando la gente se pone anónimo y no se pone un nombre... ¡Ay, mal asunto, mal asunto! Yo ya dije que lo apellida... ¡Ay, lo... coges el diminutivo, sí, sí. Y ya está! Bueno, lo podemos contemplar. ¿Qué dice Ano? Ano dice, Dios, vaya destrozo habéis hecho con el tema del Smash, creo que voy a cancelar mi reserva. Lo primero, ¿hemos hecho? No, lo he hecho yo. El mérito para mí. Y lo segundo, que lo siento, Nintendo España, esto es lo que hay. Seguimos, Gordon Fernández dice, estoy ahora mismo pirateando el wifi de un local comercial para bajarme este episodio, todo por el Batallón Pluto. Dios mío. Soldado, sí, señor. Te van a subir las estrellas del GTA, ¿eh? Va a ir la policía por... Me encanta lo de un local comercial en plan... ¡Que no se enteren que soy yo! Y el siguiente comentario es un poco extenso. Aquí también hay una crítica, pero una crítica muy alejada de lo que es la del anónimo, porque aquí Paco John sí que nos cuenta sus argumentos. Dice, una empresa se dedica a jipear al personal, situando Diablo en una posición predominante en su conferencia, cobrando entradas a $200 y el pase por streaming a $55. La cosa se va de madre y saltan hace poco diciendo que hay múltiples proyectos de Diablo, que ya veremos. Una forma de intentar evitar lo inevitable, y sueltan eso que presentaron. Esto no era un E3 o un Direct, esto es una convención de fans que pagan mucha pasta por entradas, transporte y alojamiento. Cierto es que nadie les obliga, pero tienen confianza en lo que era Blizzard, y se encuentran con eso. Yo abuchear lo veo hasta de buena educación, meterle fuego al escenario hubiera sido mejor. Y no hablo del juego, si será bueno o no, si es una skin de otro juego que la empresa china tiene, empresa que los propios chinos dicen que es la Electronic Arts de allí. El cabreo no viene por la calidad del futuro juego, sino por el maltrato continuado a la saga. Es una vergüenza, es la falta de respeto hacia los aficionados que han llevado a Blizzard hasta donde está. En una fiesta hardcoreta de gordos peceros no puedes sacar, como tu anuncio, un juego de móvil. La comparación de la voz de la cordura del podcast me ha parecido perfecta. Nintendo lleva sin sacar un Mario 4 años. Anuncia que, cuidado chicos, que en el E3 un fontanero va a aparecer. La gente se hace pajas con las palmas y te sale Miyamoto diciendo que Super Mario Odyssey Plus sale en móvil para que puedas jugar cagando. Seguro que no hubierais dicho lo mismo de que el mercado es el mercado y demás. Y eso que Nintendo sacó un Mario en móvil. Comparad cómo lo hizo. Pues imaginémonos en una BlizzCon. Un desconocimiento total de la situación y lanzar opiniones al aire. Eso es lo que me ha parecido. Cosa, por otra parte, bastante habitual en los podcasts de videojuegos respecto al PC. Un saludo a un seguidor que os lleva escuchando ya desde un par de temporadas y que os aprecia. Bueno, Juanjo, no sé si tú particularmente querías comentarle algo, que antes me has dicho que sí, así que a ver... Sí, hombre, yo me doy directamente por aludido porque creo que la opinión que se vierte es sobre el comentario que hice yo. Lo primero que hago es agradecerle que haga el comentario con una crítica y con desde el respeto y bien comentado, sin ninguna falta de... Pues me parece bastante bien cómo lo ha hecho. Después decir, punto por punto, lo primero decir que mi opinión, pues yo no la cambio porque es la que tengo. Y no creo que esté mal lo que expresé. Simplemente lo expresé así y es como opino. Respetando, por supuesto, cuál es su punto de vista. Diciendo, en concreto, punto que has remarcado sobre Nintendo, respecto a su Super Mario Run, es decir, que el trato que hizo Nintendo fue totalmente excepcional. hasta el punto de que Miyamoto, recordemos que acudió a una keynote de Apple para presentarlo. Es decir, que fue una presentación, podríamos decir, por todo lo alto. Nintendo nunca había presentado nada en un formato que no fuera el propio. Y encima va y lo presenta fuera de su ecosistema. Sí, Juanjo, pero además de lo que comentas, no hace falta compararse con otros, con lo que hacen otras, para defender o criticar una postura, exacto, a mi juicio. Después sigo diciendo que yo hablo en base a mi experiencia personal, ¿no? Pues yo, por ejemplo, era totalmente reacio a ese PUBG, a ese PlayerUnknown en móvil. Y sin embargo, cuando lo probé, le dediqué más de 40 horas al juego. Así que hablo, madre, personalmente hablando. Claro, quiero decir, yo hablo porque yo soy de esos predicadores, de esos conversos que hablaban de que cómo me presentas un juego, que yo al PlayerUnknown empecé, le he dedicado cientos de horas. Mal jugadas porque soy muy malo, pero le he dedicado muchas horas. Y sin embargo, a The Móvil lo he disfrutado también un montón. Por eso lo digo desde ese punto de vista de vamos a ver el juego móvil, porque a lo mejor hasta te gusta. Y ya solamente acabo diciendo que después de tanto tiempo escuchando todo el podcast y tal, como ha comentado, si este comentario que yo he hecho ha valido para que él escriba y forme parte activa del batallón, yo me siento bien y creo que ha merecido la pena. Te lo agradezco. Uh-huh. Y además, por añadir a todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo, ¿no pensáis que al final todo debate se enriquece más si hay posturas diferentes y no todo el mundo va al unísono a repetir la misma copla, el mismo discurso? Porque creo que hay argumentos para pensar de una forma o de otra. Claro, claro. Y yo, desde luego, le invito a que si quiere seguir hablando del tema, yo estoy abierto a hablarlo cuando él quiera, donde él quiera. Pues me puede encontrar en Twitter, me puede encontrar en Discord, hablamos por privado, yo no tengo ningún problema. Me da pena no poder tener una conversación fluida con él, porque me encantaría poder hablar más por el medio, ¿no? Porque el medio lleva esto. Pero tú sabes lo que puede hacer, Juanjo, meterse en Discord. Claro. Que ahí estamos todos, ¿ves? Claro, y si quiere me abre un privadito, si quiere que lo hablemos él y yo, y nos ponemos tan tranquilos y charlamos lo que él apetezca sobre este asunto y otros muchos. Ahí estamos. Yo sobre este asunto simplemente quería matizar el hecho de que yo creo que al final el cabreo de parte de la gente no creo que sea porque sea un juego de móvil este Diablo. Es más por la expectativa de lo que vayan a presentar. Y quiero poner un ejemplo, dos ejemplos. Triforce Heroes, cuando todo el mundo esperaba Breath of the Wild, y era un juego de portátil ni de móvil, pero a la gente no le moló. Y ese Animal Crossing Pocket Camp para Wii U, cuando todo el mundo esperaba un Animal Crossing. Ojo. Grande. Amiibo Festival. Pocket Camp el Amiibo Festival, móvil. Perdón. El Amiibo Festival. Eso es lo que comenté la semana pasada, efectivamente. Bueno, o sea, pues no es la plataforma, sino la expectativa. Uh-huh. Venga, continuamos, que hay más comentarios, porque Jerry Oviedo dice: saludos Batallón, estoy de acuerdo con ustedes sobre la lista de PlayStation Classic y sobre el Red Dead Redemption 2, me huele a GOTY, no sé qué más decir, me encanta. Uf, porque vamos, no falla en lo que dice, yo por lo menos por mi parte creo que lo tengo bastante claro, ya lo he dicho en más de una ocasión, y sobre lo de PlayStation Classic, después del último programa, pues que vea la opinión que... Uh-huh. Iván Cuesta, muy buen trabajo el que habéis hecho. Yo también pienso que sacar un juego como Diablo en móvil es destrozarlo, porque para sacar un juego de calidad y equilibrado, lo último que no necesita son formas de pago. Por lo que hace es retrasar el progreso, vale, lo que hace es que retrasar el progreso para que te sientas frustrado y pases por caja. Va tanto para móviles como para consolas, y dado que en móviles lo único que quiere la gente son juegos gratuitos, porque a primera instancia no quiere invertir mucho dinero, 10 euros o más, en un juego que no sabe si le va a gustar o no, le pasará como a Mario Ram. Si no, preguntadle a Nintendo por qué prefiere tirar de orbes mágicos en vez de precio único. Bueno, si os quiere, hijos de Pluta. Pero luego ha puesto interrogantes, lo duda. No, eso, lo interrogante es porque el procesador de texto de iVox pues deja que desear, y los símbolos que no reconoce le pone interrogación, porque no lo reconoce. Ah, no, amigo, vale. No, lo que dice al final tiene razón en cuanto a que el modelo móvil es una pena, pero la gente no sabe muy bien lo que hace, ¿no? Yo prefiero siempre el Mario Run, pagando, yo lo tengo, y yo lo juego de vez en cuando, de estos pocos juegos que tienes ahí y estás en cualquier sitio y te lo pones un ratito. Aitor seguro que sabe de lo que estoy hablando. Y yo prefiero eso, a que me estén cobrando cada 2x3 por cualquier tontería, o me limiten el juego, como me pasa con otros que me dicen: vale, ya has hecho todo lo que querías hacer, si quieres hacer más, paga, y si no, para hasta mañana. Y luego hay más cositas, porque Red Dead Redemption 2 es un juego que nuestra comunidad de Discord lo está petando, está gustando muchísimo. Por ejemplo, una de las que está viciada es aquí Alicia, Alice in Hell, que dice: buenas, batallón, ojalá pronto podáis ampliar el análisis del Red Dead Redemption 2, pues me tiene enamorada. Podría pasarme el día hablando del juego. Juego de la generación, juego de la vida, aclara ella. A mí me encantará cuando lleguemos al final de esta generación y tengamos que decidir ya no el GOTY del último año, sino el juego de la generación, porque, madre mía, o sea, la anterior yo creo que más o menos estaba clara, ¿no? Los últimos compases de la generación, como creo que vimos lo mejor de sí, en calidad. De Last of Us, vaya. Sí, claro, de Last of Us es como, venga, dime un juego de la anterior de Last of Us, pero en esta nos va a costar sangre, sudor y lágrimas decidir, porque ahí vamos, auténticos revolucionarios de la industria. Sí, pero es curioso porque en la generación anterior tenemos 1000 IPs que nacen ahí y que se convierten, ¿sí?, en icónicas, y aquí en cambio hay bastante menos IPs que nacen y se convierten en algo genial, pero aún así hay una cantidad de juegos que los tenemos ya como nuestros juegos top, que es como, ¿y cómo estas dos cosas pueden convivir? Yo a veces me lo planteo, digo, ostras, ha cambiado el mercado, ya no se quedan tantos, pero se evoluciona más en lo que ya hay. Esta generación ha sido como la reinterpretación de todas esas IPs. Hemos visto cambios de esas IPs tan míticas. Bueno, es que tenemos cosas como lo de Grand Theft Auto 5, que es un poco que te pilla a todo el mundo descolocado porque no sabemos qué ha pasado ahí. Estamos hablando de un juego que salió para la anterior generación, se reeditó para esta y todavía vende lo que no está escrito. Sí, no sabemos muy bien esta generación por dónde tira y todavía queda por ver juegos que están por salir, que ahí tenemos The Last of Us 2, que veremos a ver si ahí no acabamos todos tirados patas arriba y llorando de la alegría. Ya ves. Bichug dice por su parte: yo me desinflé mucho en cuanto a Smash Ultimate. Yo esperaba ver nuevas mecánicas que dieran valor al competitivo uno contra uno sin objetos. Hemos visto los gameplays y los combos son prácticamente inexistentes. La movilidad prácticamente sin mejoras. No hay nada que posicione este juego como interesante contra a otros de lucha. Es una lástima que no se siguiera la onda del Melee solo por querer alcanzar a más jugadores casuales y menos técnicos. Aitor, ¿tú estás de acuerdo con este comentario? Para nada. Partiendo de la base de que consideras más un título de lucha como otro, como un Tekken o como un Street Fighter o cosas así. Aquí esto no va de hacer combos. Si lo esperabas de verdad, estás completamente equivocado y te recomiendo que esperes sentado si de verdad quieres que haya combos. En cuanto a nuevas mecánicas y movilidad, decirte que simplemente veas el vídeo que lanzó Sakurai en el E3 para que veas la cantidad de cambios que ha habido en cuanto a movilidad, en cuanto a todo el hecho de las esquivas y todo eso, que se han mejorado muchísimo respecto al anterior Smash. O sea, ya te digo, yo creo que hay pequeños cambios, pero bastantes. Y le digo más, para diferenciarse. Primero, que o se vea cualquier vídeo de un Evo, cualquier enfrentamiento, para que vea que realmente sí que hay material ahí, o que le pregunte a Jojor, que es experto desde luego en el Smash también, y está pendiente de cualquier cambio y cualquier cosita que puedan meter. Luego Fernando nos dice: ¿habéis planteado algo en el tramo de la PlayStation Classic que me ha dejado pensativo y preocupado? ¿Sospecháis, con buen criterio, que algunos juegos no han formado parte del catálogo porque acaban de salir o están anunciados a modo de remaster, remake, lo que toque? Entonces, dice él, ¿qué hace ahí el Final Fantasy VII? Ahí lo dejo. Deja entrever que si aparece, claro, porque a lo mejor ese remake o está tan lejano que ni lo contempla, ¿no? No sé, claro, lo que quiere decir. Vamos, está clarísimo que es por eso. Y de hecho, que nadie espere Final Fantasy VII en esta generación, por supuesto, ni al inicio de la siguiente. Esto ya lo dijeron ellos, que tienen para rato. Y aparte que el juego va a ser otro, porque ya lo dijeron que iban a cambiar el modo de juego e incluso las entregas. Iban a hacerlo en tres partes bien diferenciada, también bastante llena, por lo visto. Así que realmente es una reimaginación tan brutal. Yo lo llamaría hasta reboot en algún punto, porque es bastante distinto a este Final Fantasy VII de la Play 1 en inglés, que tiene la Classic. Venga, ahí está la pollita a esa Classic. Miguel Ángel Medina dice: saludos, batallón, vaya programazo. si habéis marcado llenito de contenido y tantas cosas de las que quiero opinar, pero me voy a centrar en el vinagre, los juegos de PlayStation. ¿Cómo os gusta? Classic. Sí, sí, sí, aquí vais a hacer sangre. Señores de Sony, ¿esto es una broma? Ni Silent Hill, ni Gran Turismo, ni Dino Crisis. Si hay problemas de licencias, no saques la consola para poner este truñaco de lista. Y él dice, ¿en serio? ¿Super Puzzle Fighter? Ahorraoslo. Y encima 100 euritos, señores de Sony. Os habéis lucido. Han querido pegar el pelotazo como Nintendo con sus consolas minis y me parece que se las van a comer con patatas. Si es que ni siquiera se puede añadir juegos. Muy mal, Sony, muy mal. Un abrazo enorme a mis cuatro ídolos y a la familia del Discord. Bueno, yo simplemente por apuntar lo de ni siquiera se pueden añadir juegos, por suerte o por desgracia, hay que decir que es que todas hacen lo mismo. O sea, que no es una cuestión que Sony en este sentido se haya puesto firme. Nintendo tampoco lo permitía, ¿eh? Pero todo lo demás estoy de acuerdo que bueno, lo están haciendo de mal, que es increíble. Yo digo una cosa, lo de Nintendo, no sé si lo sabéis, yo lo vi en un vídeo. Cuando tú coges la NES Mini o la Super NES Mini, no sé cuál de las dos, no estoy metido en el asunto, y vas a hacer el pirateo, te sale un texto... Sí, que te sé. Dice que trates bien la consola. Es decir, ellos saben que esto iba a pasar. O sea, lo sabían. A ver, mira, no hagas esto, trata bien la consola, ¿qué tal? No sé bien lo que dice, pero es un texto al que la va a piratear. Le habla directamente, como sabiendo que es lo que vas a hacer. Y que nadie dude que esta consola que va con un emulador free, claro, que esto va a ser, vamos, esto lo va a poder tú toquetear. Al final es comprarte una Raspberry y una carcasa. Es lo que vas a hacer. Te digo una cosa, Juanjo, por 100 euros creo que hasta tienes derecho a hacerlo. Hombre, ya dice uno, por favor, y dándotelo como te lo dan, es que ya es injusticia. También te digo, lo mismo estamos aquí metiéndole mucha caña y luego vemos las ventas y nos sorprendemos, ¿eh? Porque habrá mucha gente que no esté atenta a esto y se la compre ignorante de la vida y luego se dé cuenta de lo que trae, pero ya está pagada la Play. Mira, yo me imagino la cara de alguno jugando al Metal Gear, escuchándolo en inglés. Y diciendo, no, de todas formas, ¿pero qué coño? De todas formas, ya hemos hablado muchísimo de Classic Mini. Y ahora mismo es el momento, que es natural, en el que está todo tan caliente, tan candente, todo el mundo vertiendo opiniones. Vaya puta mierda, vaya no sé qué, que si viene en inglés, que si el emulador tal... Y a veces creo que es conveniente también alejarse un poco y dentro de 2 semanas, de 3, cuando salga la máquina, pues a lo mejor podemos aquí volver a hablar y con las ventas por delante, con las declaraciones por parte del departamento de Sony España y cualquier cosa que haya podido salir, a lo mejor el punto de vista está un poquito más calmado. Ahí está. Pues sería la cuarta vez que hablamos de... Sí, sí, sí, aquí no paramos, no paramos. Ellos se lo buscan. Fermín Gamboa, muy buenas, batallón. Primero de todo, gran versión de Sergio del tema del Smash. Ni hagas caso a los comentarios hirientes. A lo tonto tengo la melodía todo el día metida en la cabeza. Menudo temazo se han sacado. En eso estoy de acuerdo, lo anterior no tanto. Me gustó bastante el direct entre personajes, melodías, escenarios, ayudantes y los espíritus se va a convertir en un auténtico museo del videojuego. Quizás me faltó un disfraz de mí de pijama de dinosaurio. Un abrazo muy fuerte, chicos. Esta es una alusión a un tuit que puse yo en mi perfil de Twitter, que realmente estoy buscando un pijama de dinosaurio. Si alguien aquí haga un llamamiento, esto como cuando hay un Opel Corsa, ¿no? Se ha perdido un coche, pues aquí igual. Si alguien sabe dónde venden un pijama de dinosaurio, que me lo diga. En el Primark, tío. Pues no lo he encontrado, ¿eh? No lo he encontrado. Tengo una pregunta, Sergio. La canción que versionaste, ¿está la versión completa o solamente está ese cacho? Yo solamente hice ese cacho porque, hombre, que he puesto a que aquí la gente me fulmine como el anónimo, dije, no. De hecho, me llama la atención que un programa de 2 horas, de 120 minutos, una persona juzgue ese programa por 1 minuto y medio, que es lo que hice. Ya digo, de 120, pero bueno. Por la portada. Yo tengo una propuesta que hacer. A mí me gustaría que hiciéramos los temas a partir de ahora, para reventarlo ya a tope, en plan Bohemia Rhapsody, a 4 voces, ¿sabes? Así como hicieron los coros. Sí, con nuestros coros y todo, para ya reventarlo a tope, ya que no se compre ningún juego nunca más ese señor anónimo. Bueno, vamos a seguir leyendo porque precisamente de anónimo a anónimo pasamos. Un comentario que nos dejan en el último responde que dice: lo de Richard es un fallo, no puede ser una limitación, ya que si no, ¿por qué tiene Alucard el pelo largo? En el juego original Richard tenía el pelo corto, sin embargo en Symphony of the Night cambiaron el arte de su personaje. reutilizaron el sprite clásico y nos mandó un enlace precisamente de cómo era el diseño original de Richard. Este comentario creo que viene porque Fermín nos hizo una aclaración o un detalle precisamente sobre todo esto, creo recordar. Sí. Pues ahí está, más información. Yo quería comentar a este respecto, que es que resulta que Symphony of the Night toma muchos sprites de Rondo of Blood, del juego del anterior, ¿no? Como él fuera en el juego que estuvo antes, justo cronológicamente hablando de Symphony of the Night. Y entonces no es de extrañar que si tomas todos los sprites, por lo que sea, no sé si supongo que sería por economizar trabajo, etcétera, pues ya tomaras también el de Richter. Es verdad que puede ser un fallo, pero a lo mejor en vez de fallo podríamos tomarlo como un homenaje al juego anterior. Uh-huh. Luego tenemos más cositas. Fernando vuelve a escribirnos y nos aclara. En cuanto al comentario del Larry 4, que no lo habéis pillado como pretendía, no era fácil, ya dije que era para muy frikis. A mí ese juego no me gustó, de hecho no recuerdo haber jugado a ninguno, pero hay una leyenda sobre la cuarta entrega de ese juego que se denominó popularmente como The Missing Floppies, porque nunca llegó a salir. Podéis comprobarlo en Google o mirad aquí mismo en la Wikipedia, nos manda también un enlace. Pues mira, yo no tenía ni idea. Sí, parece ser que es que yo tampoco lo sabía, que es que perdieron el código del cuarto juego. Y entonces directamente lo que hicieron fue hacer que fueron a hacer el quinto. ¿Sabes? Sí, no son los primeros que vienen. ¿Creéis que existe un Edén de los códigos perdidos de los videojuegos? Uf, qué bonito, ¿no? Ojalá. Hostia, de Peter Molinex. Pero me parece que tiene que ser muy doloroso para un grupo de programación tanto trabajo ahí invertido para después que no se pueda, eso que no vea la luz. Eso tiene que ser como pintar un cuadro y que se te rompa en el último momento. Tiene que doler. Una falta de previsión que a mí me cuesta mucho entender, fuesen los tiempos que fuesen, ¿eh? Pero bueno, esto ya lo hemos comentado cuando se habló de lo de Final Fantasy VIII, también le pasó a Sega, también le ha pasado a muchísimas compañías y es una lástima. Nero dice, gracias por vuestro esfuerzo como siempre en la realización del programa. Después de oír decir mi nick a Tony y atragantarse, he decidido cambiarlo cuando se me ocurra a otro. Mientras tanto aclaro que es Nero, pero había unos cuantos en el PlayStation Network cuando me registré, porque claro, él pone Ner 0/0, como una carita, ¿no? Con los ojos abiertos. Claro, y yo intento ser fiel y leerlo todo bien con las barra bajas, y yo creo que ya la próxima no voy a leer nada de barra bajas ni nada, voy a leer tal cual, y si veo que hay ceros en vez de os, leo una O. Eso, si tienen apellidos, no los leas. Así te ahorras tiempo. Hero 4 dice, hola batallón, el siguiente comentario no tiene como fin iniciar controversia ni discordia, solo busco aclarar conceptos. La versión de Castlevania Symphony of the Night de 360 es un port del original de PlayStation, pero sin los glitches y sin las animaciones del castillo del inicio y del castillo volteado. La versión de PSP no es la de Saturn, es parecida a la de PlayStation, no tiene glitch, se cambian los diálogos y las voces y se agrega la opción de jugar con María Renard, así como una pelea contra ella para obtener un ítem importante durante el juego principal. Nota extra, en su tiempo también me hice con la versión japonesa para PlayStation y esta básicamente era la misma que salió de Japón, pero con el plus de dos familiares más. Un hada y un Tiny Demon con máscara. Por cierto, en esos años también compré el CD de la banda sonora de Symphony of the Night y me sorprendió que el librito del CD traía las partituras de cada melodía del soundtrack. Por lo demás, gracias por este podcast. Larga vida al Batallón Pluto. Me encanta que complete la información, porque claro, todo esto ya es que Jero se nota que sabe de lo que está hablando. Es un fan acérrimo y cojonudo, porque así nos complementa todo el concepto. Uh-huh. Luego Jojor dice, hablar y caminar no se me da bien, y combinado con controlar de no acelerarme, tiendo a hablar muy rápido, no salió tan bien como podría, perdón por el acelerón. Esa fue la tercera toma de intentar grabarlo, que a ver, que no te preocupes, que aquí lo dijimos en plan broma, pero muy bien el audio, no te preocupes. Sí, sí. Te animamos a mandar más, no te preocupes. Jero también nos pone otro comentario y dice, Sergio, ¿también cantas? Eres un personaje de muchos talentos. ¿O quién da voz a esa versión en español de la canción de Lifeline? Buen trabajo. Yo me quedo con eso, con lo de que soy un personaje. Estoy de acuerdo. Miguel Ángel Medina, saludos batallón, bombona de oxígeno para Jojor. Eso es dar el aliento por el programa. Me parece buena idea que habléis de series y pelis, quizá una sección off topic, lo que no vislumbro es un programa completo de esta temática. Perdería la esencia del batallón, a no ser que sean cositas relacionadas con videojuegos. No todos son pelis o series, también libros, cómics, anime, manga, tal como hablasteis de la serie de Castlevania. Como dice el compañero Jero, larga vida al batallón Pluto. Muchísimas gracias, sí señor. Ahí está. Y Vic dice, si Sergio hace un podcast de cine, yo me apunto. Bueno, Vic nos dejaría a todos a la altura del betún, ¿eh? Madre mía. Vic está a tu nivel de cosas de estas que uno que solo entendéis los que habláis, esos idiomas raros del cine. ¿De qué nombre eran? ¿Qué nombre eran? Godard, Sergio Bertolucci. Bertolucci, sí, sí, sí. ¿Eh? Todo jugar, sí. Me he acordado de uno, ¿eh? Me he acordado de uno, sí, señor. ¿Eh? Que veas que yo tomo nota de lo que habláis. Cualquier día me ves hablando en ruso porque no me gustan los subtítulos en castellano. Ofeliac dice, hola batallón, ya solo me quedan 7 días para tener mi Switch y me encanta la idea del torneo de Smash. No tengo amigos con los que jugar y mi novio no quiere porque se le da mal y pierde. Cuando vayáis a hacer el torneo, ¿lo comentaréis por otras redes aparte del Discord? Pues hombre, ahora que lo dices, pues sí, lo diremos por el podcast, imagino, por Twitter, por donde sea, ¿no? Seguramente. Hombre, yo me apunto, por supuesto, hay que celebrarlo. Lo que no sé, está esperando, me imagino, a la oferta del Black Friday, ¿no? Porque es que ahora se aventura todo a pillarte una consola aprovechando esas ofertas. No, ella creo que era la que tenía la reserva hecha de la versión de Pokémon. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, es sí, verdad. Sí. Qué bonita, claro, me encanta. Está ahí, que eligió creo que la de Pikachu, aunque le daba igual que fuera la de Pikachu Eevee, porque no le importaba una. Fíjate que tiene el avatar al personaje de Romper Ralph con un Jigglypuff, sí, que lo estoy viendo ahora mismo. Qué bueno. Así que genial. Y el último comentario de esta lista, de Candemore, que dice, ahora iba a aclarar lo del Larry, que no salió a la venta porque se perdió el código y los cachondos, en vez de rehacer el juego, decidieron hacer el siguiente. Muy bien, me parece estupendo. Pues ahí está, y ahora vamos a escuchar dos mensajes en audio que nos han llegado y luego comentamos a ver qué nos dicen ellos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo al batallón. Bueno, simplemente para comentar brevemente lo que fue la noticia de PlayStation Mini, que ha terminado de redondear todo el que posiblemente sea el desastre de PlayStation. Y es que no se entiende por parte de la comunidad hispana por qué no se han traído títulos tan emblemáticos como Metal Gear Solid o Final Fantasy VII en completo inglés. Y más con Metal Gear Solid, cuando cuenta con uno de los doblajes, para mí, de los mejores que se han hecho en un videojuego, ¿vale? Y lo sigue habiendo muy buenos, pero ese fue un doblaje de película y lo recuerdo así. Este tipo de iniciativas de sacar estas consolas ahora para hacer un poco de nostalgia y demás en la gente que lo jugó y la gente de nueva generación que quiera jugarlos en condiciones, pues bueno, da un poco al traste con este tipo de decisiones. Yo creo que no costaba nada poner una serie de opciones de menú con el idioma a elegir y ya está. No son títulos enormes donde uno tenga que dejarse una buena cantidad de espacio de memoria, o por lo menos eso pienso yo, no sé, hablo desde la ignorancia, pero esta decisión para mí ha sido un completo desastre. Da mucha pena ver cómo ayer Sony era trending topic en Twitter y a las 8 de la tarde seguía tercero y con mensajes de cancelaciones y cancelaciones de la consola. Es una pena. A mí, sinceramente, si hubiese traído Metal Gear Solid en español, si hubiese traído lo que es la consola en español, o con las opciones en español, pues yo sí me hubiese planteado comprarla. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprar Metal Gear Solid en físico. Y no existe una remasterización de ese juego, y no se ha vuelto a sacar ese juego. Entonces, es una pena que hayan dado al traste con eso, porque es un título que la actual generación lo hubiese disfrutado muchísimo. Y hubiese podido ver en calidad lo que disfrutamos nosotros en aquella época, que fue para nosotros como abrir la mente a una nueva generación de videojuegos, como nunca se había hecho antes. Entonces, bueno, yo veo a otras compañías como Microsoft o como Nintendo que apuestan y arriesgan. Microsoft, por su parte, está muy implicada con la era digital y Nintendo sigue estando muy implicada con la forma de jugar. Yo soy de la vida estancada. La Sony la veo muy estancada y veo que simplemente aguanta sus buenas ventas. Si esto sigue así, yo no sé cuánto más lo va a aguantar, pero sería una pena que una compañía como Sony terminara mal y con cancelación de títulos por culpa de este tipo de decisiones. Así que nada, chicos, ahora escucharé vuestra opinión y yo sé que esto es un debate que va a dar que hablar y cuando salga la consola también. Creo que no va a haber ningún problema de especulación, así que nada. Bueno, un abrazo y un saludo a todos. Venga, hasta luego. Hola, aquí Fernando iniciando la grabación del audio correspondiente al programa 31 de El Batallón Pluto. Y hoy me voy a poner la gorra de ir a contracorriente. Y es que se ha hablado de varios títulos que nunca me han llamado la atención. Empezamos con la saga Smash Bros, que no me ha terminado de divertir las pocas veces que la he jugado. Y la avalancha de información con la que nos están machacando como que tampoco ayuda. Medieval tampoco me gustó mucho en su día, así que no lo estaba siguiendo muy de cerca. Y me he enterado por vosotros que había un vídeo, lo he visto y sigo con la misma sensación, la verdad. Con Spyro más de lo mismo, muy bonito, pero no sé, demasiado quizá demasiado infantil, no me gusta, no me convenció y no me divirtió. Y eso de que no entre los tres juegos de Spyro en un Blu-ray es una excusa barata que encubre otros motivos, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, y para excusas las de Bethesda, si yo fuera uno de los que ha precomprado Fallout 76 y ha sufrido esos tremendos fallos, la sensación de haber tirado el dinero sería muy fuerte. Tirar el dinero, esa sensación es completamente contraria a la de si hubiera comprado el Red Dead Redemption 2, que nombre más impronunciable, por Dios. que vale, tampoco me atrae, pero por otro motivo. Es que no tengo tiempo para disfrutarlo y es sin duda alguna una maravilla. Los del God of War tendrán que asumir que igual no hay GOTY este año, qué lástima. Así que tenerlo acumulando polvo en una estantería como que no me hace mucha gracia. De hecho, para aplacar mi ganas de tenerlo, estoy echando algún vistazo a los vídeos que sube la gente. Unos que van jugando en serio, otros en plan vagamberros, que es parte de la gracia de este juego. Las cifras de ventas que habéis dado de este juego, de ventas de este juego, son alucinantes. O sea, me hacen preguntar, ¿cuántas consolas hay en España? Porque va a haber un Red Dead Redemption 2 por consola, o casi. No sé. Bueno, y añadir el entusiasmo y la admiración que habéis puesto al hablar del juego me ha hecho repetir la escucha de este a qué estamos jugando, para no perderme el detalle. Por cierto, hablando de los a qué estamos jugando, los próximos van a tener que ser de doble o triple duración, porque vaya aluvión de títulos que se vienen. Muchos son perfectamente comparables y va a ser difícil hacer selección. Aunque bueno, dejaré a mi peque que decida y caerá el Pokémon Let's Go Eevee, seguro. Y por mi parte yo creo que no voy a comprar nada e iré ahorrando, y esto es por vuestra culpa. Y es que acabo de terminar de escuchar los muy recomendables especiales de Final Fantasy VII y Final Fantasy IX, y las ganas que me han entrado de jugarlo son nivel invocación de los caballeros de la mesa redonda usando el omnilático contra Alejandro y Mamuz en trance eterno y ¡buah! ¡Que vaya subidón! Bueno, decía que gracias a ellos la idea de adquirir una segunda Switch para mi uso y disfrute personal de estos juegazos como que se está regando cada vez más, y bueno, también me han entrado ganas de volver a echar unas partidas al Warcraft 3, pues anda que no le he echado yo horas a ese. Para mí es el anuncio más destacable de la BlizzCon, sin duda. Los diablos no me atraen mucho tampoco, vuelvo a ponerme otra vez la gorra de que no me gustan. Y bueno, no sé, si me parece que me pasa un montón. Bueno, nos leemos en Discord, batallón. Bueno, lo primero, dar las gracias tanto a Fernando como a Vic, que no se ha presentado, pero el primer audio era del compañero Vic, que además le pasa una cosa que no a todo el mundo le ocurre, aquí al común de los mortales, cuando hablamos, hablamos y se hace un silencio y ya está, pero a él lo acompaña una reverberación, es como si te hablase Dios. Y eso mola mucho. Y además estoy de acuerdo con muchas cosas que han comentado. Efectivamente, lo de Classic Mini creo que lo hemos dicho hasta la saciedad. Ha sido todo muy cutre como lo han organizado desde Sony. Pero yo no creo que Sony, como empresa o como modelo de negocio, esté estancada, ¿eh? De hecho, ha tenido un año, a mi juicio, muy bueno. Con God of War, con Detroit, con Spider-Man, lo que se avecina con Days Gone, con Dreams. Simplemente han dado con lo que ellos consideran que es el caballo ganador, como ofrecer lo que saben que funciona y no salirse de ahí. ¿Eso le va a valer dentro de unos años cuando pasemos de generación y el contador se ponga a cero? Esa es la pregunta, ¿no? Ahí es cuando habrá que ver dónde está la innovación o dónde está el cambio, pero de momento yo al menos estoy satisfecho con esa parte. Y por la parte de Fernando, yo sí que decirle primero muchísimas gracias por tragarte esos especiales de Final Fantasy de miles de horas, y que efectivamente va a ser un mes complicado. Pero tú hazle caso a la voz de la razón, a tu hijo. pilla el Pokémon. Y ya está. Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo respecto a Vic, decir que bueno, creo que lo dejé claro, comparto su opinión completamente. Tal vez no tanto en respecto al devenir de Sony. Yo es que creo que, lo dije en el anterior programa, cada compañía ha elegido su modelo y el modelo de Sony no es malo, es el que pide su gente. La gente quiere muchos juegos y exclusivos de calidad y Sony es lo que da, una buena máquina con muchos juegos, todos los juegos los tienes prácticamente ahí, excepto los first party y tal de otras compañías. Pero claro, son tan buenos los suyos propios que no duele. Y entonces no creo que le vaya mal. Como bien dice Sergio, a lo mejor en un futuro tiene que cambiar un poco, pero actualmente los números lo dicen, son los que mejor van. Y por muy bien que lo hacen, claro que sí. Y respecto a Fernando, pues lo primero agradecerle el tochazo, porque claro, es un análisis pormenorizado de todo nuestro programa, me encanta. Que agradecerle también la escucha de nuestros anteriores podcasts, que haya escuchado y que le haya gustado nuestro A Qué Estamos Jugando. Y bueno, pues lo dicho, que siga así, que yo por lo menos me siento muy bien cuando la gente agradece el trabajo de esta manera. Sí, señor. Y yo creo que también, como es recíproco, ese agradecimiento también lo podemos aquí materializar leyendo esos likes que nos han dejado. Tony, procede. Hombre, por supuestísimo. Esta semana tenemos 87 likes en nuestro canal principal. Hombre, 87. Toma ya. Y han sido Pablo AM, Fedeor, Lucy Piero, Nemesis, Victorius, Yertana, Freddy Matrix, Alpastima 94, Dark Sida, Paco John, Jesús del Casar Suárez, Blodax, Adán Hernández, Sito Toro, Dante Luque, Andrés García Luque, Candemorenao, Booker de Wit, Ex Stonesex, San Miguel de Ignacio, Siuler, Scammer, RSC, Nodo Yuna, Jesbeg, Jesbegui, José Antonio Gómez Moreno, Reiba, esto no me lo hagáis, ¿vale? Reibach, Nero, José Castro, Fide Griffin, Igor Usana, Dosturi, Leo Perea 10, Daniel Rednes, Jesús del Cazo Rodríguez, Davos 94, Juan Antonio Góngora Martín, Antonio Resina, Kikuo, Gero 4, Danguitas 1981, Percalín, Iván Cuesta, Pablo Rioja, Fox, Jojor, Joel Guarachipino, Dromedario, Bruno Dog, Udas, Sergi Caballero Díaz y Lizan 00. Estos son los 87 grandísimas personas que nos han dado like esta semana. Ah, no, espera. Perdón. No tengo el explorador que debía tener. Perdón, seguimos. Venga. Ya decía yo. Fermín Gambo Martínez, Alisingel, Calacas, Niceros, Iván 4277, Jorge Yes, Tyler Yavin Compae Bio, Aeque Frioas, Daviduco, Daniel Arce, Roberto, Rocker, Javi Chuchi, Buis, Jerry Oviedo, Adai PG, Payball 87, Vic Alejandro Jiménez Cruz, David 51, Lorsoz, SMA, Pantera Oscura, Vice 88, Eric Pérez Vallejo, Jesús Velasco Pérez, Hanfrix, Fer El Triskelion, Mazinger, Salore, Javi Martín García, Gordon Fernán, Cer Diablo, Xavi y Juan Connor, ahora sí, perdón por el lapsus de antes, son los 77. Seguidores que nos han dado a like esta semana, muchísimas gracias y perdón por el lapsus. Toma ya, sí señor, 87 personitas y cada vez somos más. De hecho, en la comunidad de Discord cada día siempre entra alguien y me parece fabuloso, ¿eh? Me parece increíble que esa meta que veíamos tan lejana de llegar a los 100 usuarios ya la hemos sobrepasado con creces, ya por los 200. Así. Hombre, 100, vamos por 128. Toma. Y subiendo. Es una locura. Luego los conté el otro día y me quedé gratamente sorprendido. Pues sí. Y 268 en YouTube y 52 ya en Twitch eran. Sí, sí. Ahí está. Pues perfecto, vamos ya con la despedida de este Responde, Tony. Nos vemos el martes que viene. Pues nos vemos el martes que viene, a ver qué nos vuelven a comentar los bonitos oyentes. Sí, y esperemos que el programa del martes sea un poquito más positivo, que no todo sea cierres, sí, bancarrota, sí, sí, y tal. Imagínate que dicen, sí, ahora PlayStation Classic anuncia que remodelará todo y dará en español y muchos más juegos. Ojalá. Y lo mismo, Aitor, nos vemos. Pues nos vemos, eso también espero, que no seamos los piqueras de los podcasts y nos sigamos anunciando debacles. Y nada, yo simplemente mantener la esperanza de que en alguno de estos Responde aparezca Lavin Compae y nos explique el significado de su nick. ¡Qué coraje, sí, verdad! Favor. Nos da like, pero no nos comenta. Nos ignora. ¡Qué rabia! Como esa pareja que está resentida. Sí, sí. Y lo mismo, Juanjo, que nos vemos la próxima semana. Sí, pues nos vemos la próxima semana y nada, yo creo que la Vin Compay, yo creo que lo hace aposta, ya se ríe. Nos estará escuchando ahora y estará riéndose ahí en su interior. Jaja, los estoy puteando. Estará en ello. Y después decir que a lo mejor la gente le gusta todo el vinagre que soltamos la semana pasada y para la siguiente. A ellos les gusta, pero a mí tengo no. Que venir. A mí no. Yo a lo mejor vengo con más mala hostia todavía, ¿sabes? Así que mucho cuidado. Yo te he visto muy tenso, ¿eh? En el debate del martes, madre mía, yo en cualquier momento saca aquí el látigo del Red Dead y vamos, me echa el lazo. Bueno, el látigo de Castlevania, ¿sabes? De sí, los sí, Belmont. Sí, sí. Saco ahí el Vampire Killer aquí. Bueno, pues nada, yo creo que ahora sí que sí podemos despedirnos de este Responde y hasta el martes que viene. Adiós. Chao, chao. Sí.